Hola. ¿Cómo están? No los escucho bien. ¿Cómo están? Yo también. Ahora estoy bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos y a todas. Déjenme contarles. Déjenme contarles un poco lo que me pasó esta mañana. Esta mañana cuando me desperté me di cuenta que hacía exactamente 4 años atrás me había despertado en el mismo lugar, en la casa de mi hija Florencia, en el barrio de Montserrat. ¿Se acuerdan, no? ¿Se acuerdan aquella noche maravillosa del 9 de diciembre del 2015 cuando nos despedimos en esta plaza? Aquella noche les dije que aquellos años que habíamos compartido del 2003 al 2015 no había habido magia, que no era magia lo que habíamos vivido. Era una Argentina de la solidaridad, donde nos importaba lo que le pasaba al de al lado, aunque nosotros estuviéramos bien. Quiero decirles que estos 4 años sé que han sido muy duros para tantos y tantas. Trabajo, salario, pobreza, el hambre que tanto desvela hoy a quien es nuestro presidente y que debería desvelar a todos los argentinos y a todas las argentinas bien nacidas. Fueron 4 años muy duros. Fueron también duros para quienes fueron objeto de persecución, de quienes se nos buscó que literalmente desapareciéramos como seres humanos casi, a través de la humillación y de la persecución. Sin embargo, pese a todo eso, hoy estamos aquí. Y quiero decirles que estamos aquí y que estamos aquí porque no fue tampoco magia. Estamos aquí hoy porque hemos unido las voluntades, no solamente la voluntad individual de un dirigente o de una dirigente, la voluntad de millones que creen que es posible vivir en un país diferente, en un país mejor. Y esa voluntad fue ayudada por la memoria, que no es más ni menos que el saber de dónde venimos. Nadie, ningún pueblo, ninguna sociedad que no tenga memoria, que no sepa lo que ha pasado, que no sabe de dónde viene, difícilmente pueda llegar a algún lugar. Y nosotros le hemos puesto a esa voluntad política de cambio la memoria del pueblo y de la historia. Pero también la hemos moldeado con la humildad que debemos tener todos y cada uno de nosotros para saber que lo colectivo es más importante que lo individual, que los dirigentes deben entender de una buena vez por todas, con generosidad y con humildad, que es necesario que cada uno de nosotros entendamos que no todo empieza y termina en uno. Al contrario, uno es más grande cuando es parte de un todo, si no solamente somos individualidades sueltas. Voluntad, humildad, sinceridad. Ustedes saben, yo no soy hipócrita, no lo voy a hacer nunca. Puedo equivocarme, puedo cometer errores, pero ustedes saben que digo lo que pienso y hago lo que siento, nunca otra cosa diferente. Voluntad, mucha voluntad, mucha memoria y mucha humildad, pero además también coraje, porque para llevar las cosas adelante hay que tener coraje. ¿Qué es el coraje? ¿La soberbia? No. El coraje no se prueba en el poder. El coraje se prueba en la adversidad y en el llano. Ahí se demuestran los que tenemos coraje. Y es necesario siempre el coraje, la lealtad, ese valor que algunos no entienden y piensan que lealtad es seguidismo a un líder político. No. La lealtad entre la política y el pueblo es a dos puntas. Los pueblos no son sonsos ni tontos.

en nombre de todos aquellos que hoy no están, porque partieron, o porque tal vez están fuera de la Argentina, que cuente con el apoyo, el amor y la esperanza de todos nosotros que hemos depositado en usted. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias, Argentina. ¡Buenas noches, Argentina! ¡Qué linda es esta noche! ¡Qué linda yo a ustedes! No saben cuánto los quiero. ¡Qué linda es esta noche! Donde volvemos a celebrar otro día en democracia, otro día donde se pone fin a un tiempo y se inicia otro. Un día donde todos disfrutamos de una tarde espléndida con músicos amigos que pusieron alegría a esta jornada única que estamos viviendo. Y una noche espléndida para mí, donde puedo terminar con Cristina hablándoles a ustedes sobre todo lo que nos queda por delante, sobre todo lo que está por venir. Voy siempre a darle gracias a Dios, porque un día la vida, el destino, me cruzó en el camino a Néstor Kirchner. Aquella noche que fui a cenar con Néstor en Teatriz, jamás pensé que mi vida iba a cambiar como cambió, que se me iban a abrir las puertas para ser protagonista junto con él, acompañándolo, de la más maravillosa aventura que puede vivir un hombre de la política, que es sacar del desastre a su pueblo, ponerlo de pie, levantar las banderas del trabajo, de la producción, de la libertad y la democracia. Pero el día aquel que me crucé con Néstor, tuve una alegría adicional, que también le voy a agradecer a la vida eternamente. Ese día también me crucé con Cristina. En realidad, por la locura de la Argentina o por la locura nuestra, alguna vez nos distanciamos y alguna vez nos reencontramos, y nos reencontramos sabiendo que no había diferencias centrales entre nosotros, que nos habíamos distanciado por formas o por modos, y que esa distancia que existió solo favoreció para que este espacio se divida y para que con la división vuelvan a ganar los mismos que siempre ponen obstáculos, piedras, para que la Argentina crezca, para que la Argentina se desarrolle. Son los mismos que periódicamente aparecen en escena para endeudarnos, para privilegiar a sus amigos, para postergar a los que trabajan, para dejar con hambre a las familias. No, no, no, ya no, ya no, ya no, todo eso ya pasó, todo eso ya pasó. Lo importante es que hoy, en esta plaza. Estamos Cristina, estoy yo, estamos todos unidos, decididos a poner a la Argentina de pie. Al pasado más reciente, simplemente recordémoslo, tengamos memoria. Nosotros aprendimos que con nuestra división ellos se hacen fuertes. Por eso nunca más vamos a dividirnos. Y aquellos que alguna vez creyeron en esas políticas, espero que ya hayan entendido cómo funciona eso. Es un sistema político que solo favorece a unos pocos e indefectiblemente castiga a las mayorías populares. Es un sistema que empobrece, es un sistema que trae miseria. Es un sistema que nos endeuda y nos atrapa indefectiblemente en lo más cruel del sistema financiero internacional. Yo les pido que al pasado y a quien más lo recordemos, para no repetirlo, porque el tiempo que se inicia es un tiempo distinto. A la meritocracia del individualismo, a la política de salvate vos y que el otro se arregle, vamos a imponerle la solidaridad que siempre nos hizo vivir. Somos un movimiento político que nació en la faz de la tierra para ser solidario con el prójimo. Los que hoy le están pasando mal, los que se quedaron sin trabajo, los que cayeron en el pozo de la pobreza, los chicos que no pueden ir a un colegio, no teman, ellos serán los únicos privilegiados en la Argentina que hoy se inicia. Y hacia ellos dirigiremos todas nuestras políticas. Vamos a trabajar todos juntos, vamos a hacer la mejor epopeya ¿qué podemos hacer como sociedad? Vamos a unir nuestro esfuerzo para que nunca más falte un plato de comida en la casa de cada argentino. Vamos a ponerle fin al hambre, que es algo que debe avergonzarnos. Saber que hay un argentino pasando hambre es algo que debe avergonzarnos. Y para no avergonzarnos más, hagamos lo que corresponde. Cada uno haciendo su esfuerzo, el Estado ordenando políticas que conduzcan a la solución de todo eso. Yo estoy seguro que así como tenemos que resolver problemas en la economía, enfrentar los problemas que la deuda externa nos depara, así como tenemos que preocuparnos por los que hoy están sin trabajo, por los que hoy temen perder su trabajo, vamos a empezar a ocuparnos por vivir en una sociedad mejor. Por eso quiero que todos me ayuden a que pongamos en la Argentina de pie un sistema judicial que no nos avergüence, un sistema judicial que deje de servir a los poderosos para perseguir a los opositores, un sistema judicial que utiliza la prisión preventiva para amedrentar opositores. Vamos a terminar con todo eso. En la Argentina que se viene, se terminaron los operadores judiciales, los operadores de la inteligencia, los jueces que se prestan a esos operadores y los linchamientos mediáticos que todos los días soportamos. Eso vamos a tener que hacerlo entre todos y ustedes me tienen que ayudar con la firmeza que siempre hemos tenido. Bien dijo Cristina recién, yo no tengo duda lo que yo represento. Yo sé muy bien que la política es contradicción de intereses y yo sé muy bien con Cristina a quiénes estamos representando. Estamos representando a los que padecen, a los que sufren, a los que se quedaron sin trabajo,